Corbatas Mike, las preferidas por los suicidas, presenta. Ok, bienvenidos a otro Changoleón Podcast, hoy a sábado. Sábado 26. 26 de noviembre. 25. Ahí te digo. Pero es 26 de noviembre. Bueno, casi 27 porque ya es muy, muy tarde en la noche. Muy tarde, son las 10:41. Vamos a grabar un ratito nomás porque tenemos una hueva. Sí, y además que nuestros compañeros se fueron al Black Friday al paso y no vinieron por andar todos cansados. Exacto. Una pelearte con los venonitas por la licuadora. Ah, y aquí tenemos a alguien que estuvo en el Black Friday. No estuve, pero estuve viendo las instalaciones de Mikey. Ajá. Así que fue lo más hardcore ver a menonitas peleándose con señoras por licuadoras y que antes nos sacaron unos pantalones de mezclilla. Mira, les fue bien, por lo menos no les aventaron gas lacrimógeno. Que el año pasado aplastaron a alguien en las puertas de un Walmart, ¿no? Algo así. Es un empleado, creo. Cuando abrió las puertas, nomás se le dejó venir la marea de gente y ¡ah! Pero bueno, empezamos con las. Bueno, sigamos con las presentaciones. Estas son las presentaciones más cortitas de la historia. Gracias. Fer, buenas noches. Buenas noches. Jano, ¿qué hubo, vale? Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Y su servidor, Adrián? ¿Qué onda, Adrián? Ok. ¿Ya? Sí, y este es el Changoleón Podcast 230. Así es. Ángel, pues supongo que está muy cansado. Miguel y Ceci, como siempre, no nos acompañaron esta vez, pero ahora sí tienen pretexto para no venir. Ah, sí. Sí, porque... Se fueron a la tierra donde todos... es felicidad, el mágico mundo de color. No es el rancho de Wonderland. A Disneylandia, pues. Se fueron a Disneylandia porque ayer hubo bodorio. Así es. Díganos. Bueno, ayer que fue la ceremonia, bueno, hoy que fue fiesta, sí, de la boda de las nupcias. Las nupcias de Ceci y Mike. Uh-huh. Así es. Después de añades de noviazgo, o sea, por fin decidieron pues colgar los tenis, hacerlo legal. Exactamente, por fin me dijeron sacar del baúl el mandil y listo. Y bueno, ya se fueron de vacaciones y ya los tendremos aquí en una semana, me imagino. No sé, es el próximo podcast, yo creo que se van a traer los pormenores, las fotografías que deben haber sacado con el pato Darwin, yo que sé, algún personaje por ahí que se encuentre. ¿Cómo les va? Pues sí, pero ya, no creo que les vaya tan mal. ¿No les toca ver al Mickey de cuidado o algo así? No, pues el coraje le va a dar más bien cuando les llegue la cuenta, ¿no? Y como, ¿cuánto sale una noche en Disney? Pues... te sale con muchas pesadillas. No tengo la menor idea, es carísimo, ¿no? Depende de dónde te quedas, ¿no? Porque Disney tiene su propio hotel, ¿no? Pero dentro de Disneylandia hay hoteles. Sí, pero ¿quién se va a querer quedar adentro, no? Es del mágico mundo de las desendeudadas. Exactamente, ahí está el verdadero buen fin. Tú esperas, te buscas un hotelito afuera de Disneylandia y ya te vas caminando. No, un hostel como siempre. Ah, tampoco tan extraño. Pero sí, sí. Bueno, ¿qué tienes en el tintero? Ver, no, pues lo que ustedes cuenten, porque déjame ver. Yo tengo puras anécdotas borrachas y no, como que no. Ah, caray, ¿no eres tomador? Por eso. Como que no vendrá el caso de todas maneras. Pues esta semana salió, bueno, el día del domingo, ¿fue el domingo 20? Fue el domingo 20, salió a la venta el nuevo de Leyenda de Zelda, Skyward Sword. Está bien chido. ¿No tuviste que acampar en la noche, verdad? Para tenerlo. No. Yo lo aparté, ya nomás fui a recoger. Como la gente cuerda, ¿viste? Sí. Exactamente. ¿Qué Black Friday? ¿Ni qué? No, yo sí. No, eso, yo no. ¿Para qué, hombre? La última vez que hice fila para algo fue para comprar el Wii, ¿te acuerdas? No, está bien. Me tocó... Sí, que compraron el Wii, ¿no? Como una semana para sacarlo de la caja o algo así, porque... No. ¿Quién fue? Mike. Que él compró el Wii, lo de una semana que nos arma. Por lo mismo. Porque andaba ocupado. Curiosamente le pasa lo mismo con los juegos que compran. En esa época donde encontraron un Wiimote era toda una odisea. Ah, sí, cierto, sí. No, pues hicimos fila, de hecho fuimos en bolita a hacer fila para la salida del Wii. Con todo y el frío, ¿eh? No, hombre, hacía un friazo y luego estar esperando ahí toda la noche, que si te ibas te quitaban del lugar y ya te echaban hasta atrás. Y luego salió, o sea, un frío, pero salió el sol y un calor. Y de aquí a acá abrieron la tienda. Y no me quedaron ganas, no, gracias. Ahora la pregunta de rigor, Sergio. ¿Cuál fue la última vez que jugaste tu Wii? Pues lo jugué ahora que conseguí la Leyenda de Zelda, lo estaba jugando. Le hizo eso, polvadita de quién sabe de cuándo. La capilla ya tenía la calpa de polvo, tiene una montañita encima. Sí. Algunas arañitas. Le di su... Sí, yo dije, hasta dudé que fuera a leer el disco y todo el rollo, ¿no? Pero ya, estuve jugando, está muy padre. Nomás que ayer, que estábamos en la boda de Ceci y de Mike, me estaba platicando una amiga que ya hay gente que lo está jugando en emulador. O sea, en la PC me fui de espaldas, dije, ¿cómo es posible? Pero bueno, sí, no, simplemente para todos hay mañas. No simplemente el emulador, bajaron la imagen del disco de un corte. Desde hace una semana, o qué, una semana y media ya. Entonces, no, pues no sé, vivimos en un mundo loco, loco, loco. Pirata, pirata, pirata. Exacto. Entonces hay gente que lo estaba jugando desde hacía más de una semana. Fíjate, para que veas que están pesados, están los bucaneros hoy en día. Sí. ¿Qué más se andan pirateando? No, pues cualquier cosa que salga a salir pues, en pirata que en normal. Creo que eso algo sí le pasó, que fue a Call of Duty, el último que hicieron todo un alboroto por el lanzamiento y se les filtró una semana antes. Chale. Así de pesado está. Está canijo ya, no sé, ya vivimos en un mundo totalmente diferente al de hace 10 años. No nos vayamos tan largo, tan lejos. Hace algunos 10 años y, ¿qué será? Unos cuantos megas menos de velocidad. El mundo era muy diferente. Así es. No sé, hubo la gente que está en Steam, si tienes la plataforma Steam en tu PC, hubo muy buenas ofertas también. Todos los jueguitos independientes estuvieron como a $2, $3, ahí, $1. ¿En serio? Sí, sí. Me di cuenta. Pues ¿dónde andabas, Jano? No, de verdad, no tengo, como tengo un buen rato que no checo Steam, me perdí varias cosas. Hubo muy buenas ofertas. Tenía yo ahí unos jueguillos en mi wishlist, de esos independientes, pero pues ya ves, pues $9, y dices, uy, qué gacho, no. Y luego llego y le puse $1.50, y dije, no, pues ahorita, ahora es cuando. Pues ahí los tengo en el... Claro, la pasó de la lista de los que quieres, de los que quieres tener, a los que quieres jugar. Ajá, exacto, que están ahí en la lista de espera. ¿Qué te iba a decir? No, bajé un par de jueguitos nomás. Ahí están. Ah, sí, ya me acordé, salió el Cave Story en Steam. Se llama Cave Story Plus. ¿Nunca lo has jugado? Me lo han contado hoy, pero nunca he sabido bien qué es la mecánica del Cave Story. Es un Metroidvania. Muy suave, está diseñado por un cuate que se llama Pixel, o que se denomina Pixel, que tiene su página. Si das una googleada, lo vas a encontrar nomás Cave Story y vas a encontrar una versión en inglés para bajar, es gratis, al principio era gratis y es muy buen juego, es probablemente uno de los mejores juegos independientes que existen en la red. Luego después Nintendo lo sacó en su plataforma de juegos descargables y luego ahora ya está en Steam y creo que le van a sacar una versión en 3D también. Pues está muy suave. O sea, ha sido todo una limitación. Pues era gratis al principio, ahora ya que tomó algo de auge, entonces ya lo empezaron a vender, ¿verdad? Pero si tienen chance de checarlo, lo pueden bajar para su PSP si lo tienen hackeado. Ahí claro, instalan en su tarjetita, que claro. Yo creo que todo el mundo lo tiene ya así. Y se dan unas buenas divertidas, es un muy buen juego. Y está muy bonito diseñado, la música está muy padre. Todo está muy padre ese juego. Y pues claro, la versión de Cave Story Plus pues tiene gráficas mejoradas. Pero también lo puedes jugar también en gráficas originales y con música original y con la música arreglada que le pusieron en esta versión. Y así está la cosa. Okay. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué te parece si pasamos al siguiente tema que tenemos pendiente desde hace rato? ¿Cuál era? ¿Cómo te fue en el Winterfest? ¿Cómo fuiste, Jano? A ver, Jano. Te la pongo así, Chihuahua no tiene vueltas a la izquierda. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Como Japón? Sí. A mí me fue muy bien y le voy a mandar un saludo a todos los organizadores del Winterfest, que cada año lo están haciendo cada vez mejor. Están haciendo el esfuerzo de mejorar la calidad del evento. Y se nota. Y se nota. ¿Cuánto costaba la entrada? 50 morlacos. ¿Sí? Era la entrada por día. ¿Cuánto? Pues ahí estaba mi amigo el Brócoli, que le mando saludos. Ahí estaba haciendo dibujos. Ahí estaba Héctor Sevilla. Mi amigo Ceratún. Que dibuja gatos citadinos, que siempre, que me gusta mucho ese cómic, chequenlo ahí en la web, Me mata de risa sus monos. Pues tiene su, bueno, tiene su estilacho muy chido. Oye, no supe si anduvo Tosani por ahí o no. Fíjate que no tengo idea, ¿no? No sabría decirte. No, ya no tengo idea, necesito otra calca porque esto ya se me está... tostando mucho. Ya lo despintó. Fíjate que había otros dibujantes, pero como andaba yo para arriba y para abajo, no tuve tiempo de darles una vuelta. Ah, también le quiero mandar un saludo a los de los Super Chafas, que también ahí estuvieron. Sé que hubo más dibujantes, pues que andaba para arriba y para abajo, y luego me entretenía con Héctor, y luego me entretenía aquí y allá, y cuando me di cuenta ya era hora de regresar. Sí, en el rollo del, pues yo es que yo no hago cosplay ni nada de eso, ¿verdad? Sí estaba muy padre, había chicas muy guapas cosplayadas de diferentes personajes y todo el rollo. Son como dos munditos, ¿no? O sea, el mundito de la gente que hacemos cómics y que andamos por ahí, y luego los cuates cosplayers. Que por cierto, también ese mismo fin de semana fue el Festo Comic en la Ciudad de México. Ahí viene alguien, vamos a poner una pausa y regresamos. No se vayan. Taquería El León de Melena Negra, con todo el sabor de la India septentrional. Taquería El León de Melena Negra, sucursal Ciudad Juárez. Lléguele. Regresamos. Sí, luego la acomodamos ahí. No hay problema, no pasa nada. Aquí de repente aparecieron otros seres acá. Preséntalos, ¿qué esperas? Aquí tenemos a mi derecha. Óchate con la torta. Taxista. Cada vuelta un momento. Buenas noches, ¿cómo están? Regresa al internet, Ángel. ¿Qué? Regresa. Estoy tratando de regresarlo. No es tan fácil como creen. Hay algo ahí de eso. Bueno, estábamos hablando del Winterfest. Bueno, Yadira, a mí me fue muy bien, estoy muy contento. Platícanos, ¿a ti qué tal te fue? Bueno, a pesar de que me tocó a mí ser la monita que andaba carreando chivas junto con Sergi y con Oscar para el camino del Winterfest, me fue muy bien. El primer día fueron de presentaciones. Estaba la presentación del grupo Valhalla, que es así como que un teatro fanfic de entre series y videojuegos, que no tiene nada que ver con nada. O sea, ves a Alucard peleándose con el de Resident Evil y así, y con un Behemoth o de Castlevania. O sea, era un grupo de chavos que les gusta jalársela mientras piensan sus personajes favoritos. Ni idea. Mezclados en universos distintos. Ni idea. De hecho, admitámoslo, ese tipo de fanfics son masturbación mental. ¿Qué le echaron a tu gringa? Viene filoso. Sí, de hecho, sí. Vamos a examinar lo que está cenando Ángel. Cenando una gringa, que no es lo que ustedes están pensando. No sé. Es una tortilla de harina. Con queso y carne al pastor. Con queso y carne al pastor, o sea, carne de puerco. Y es de noche, pues te cayó mal, cuate. Y con limoncito, por lo que veo. Pero bueno. No, sí, ya pregunté dónde es. Ahorita saliendo nos echamos unas gringas, pero de aquí del puente, bueno. Ay, ay. Y pues bueno, también estuvo... Ya no vienen las gringas al puente. Estuvo también una presentación muy, muy buena y muy larga de un grupal de Bleach. Y hubo el Winterfest Idol, que es así como que American Idol, pero... El Winterfest. Pero en el Winter y puras canciones, pues del medio anime y videojuegos. En vivo. Sí, se participó mi amiga Lance Nishimura, que pasó muy buenas rondas, casi hasta la final, pero pues ya... No siempre se gana, pero le hice bien, muy bien, de hecho. Y pues al final, bueno, eso fue al final. Y antes del gran final, tuvieron la asombrosa presentación de Gensokyo Chihuahua, que es un grupo de cosplayers de Toho Project. Oh. Y bailaron 5 minutos de Bad Apple en una versión alternativa. Pero todos así con cosplays y luego pasaban al medio y luego hacían un movimiento de su personaje y así... Al teatro, me perdí. Y luego, pues, las chavas le echaron un chorro de ganas. Yo cada rato estoy viendo los posts nos juntamos para ensayar tal día, tal fecha. Tal hora. Sí, de hecho, sí, Gensokyo Chihuahua les echó muchas gracias. Lo organiza más. Es de las que está organizándolo. Y sí se vio que tenían ya buen rato ensayando. Tienen como 6 meses ensayando Bad Apple. Muy coordinaditas. Creo que están por presentarla otra vez. Sí, de hecho el día de mañana la van a presentar en la Plaza del Ángel. ¿De la tecnología? No, creo que es a un lado de Plaza del Ángel, no estoy muy segura, pero lo van a presentar como, como baile alternativo cultural en una feria. Ensigue de las agüitas que brincan. Fíjense, baile alternativo cultural. Para los que no para los que no saben lo que es Toho Project, el videojuego y cosas así, eso es para los civiles. Eso tampoco me dice nada. Para los que no saben qué es el Toho. El Toho Project. Y aquí tenemos en la mesa un experto en Toho Project, por cierto. Sí. No, tienes que decir el Toho. El Toho. El Toho Project. Y pues bueno, ahí con los de Toho Project yo anduve ahí de Pegosli porque me invitaron como Racing y Nava ahí nada más para andar ahí dando la vuelta. ¿No me preguntaron dos veces? No me preguntaron dos veces. Así que ahí andaba ahí con de ojos rojos y peluca y bla. Te divertiste lo lindo. Sí. Yo también andaba con ojos rojos, pero porque no había dormido, porque ayer fue Black Friday. Ahorita lo platicamos, ahorita lo platicamos. Sí, ahorita platicamos. Tenemos reservadito. Y luego, y luego el segundo día fue de... Fue de... Ya se abrió el lugar donde ya se abrió ya el había... lugar del Club de Leones. Ajá. Estaba el concurso de cosplay este grupal. Y también estaba la presentación de Cristina Hernández, que era la voz de Cardcaptor Sakura. Y del osito Bimbo. ¿Llegó el osito Bimbo? Ajá, es la voz del osito Bimbo y así como que guau. Ella es la voz del osito Bimbo. No, no me la sabía yo y... Y luego también es la chava que habla en Cartoon Network de... La que da información y cosas así. Ella es. Latinoamérica. Exacto, así que muy... Está padre cuando ella estuvo platicando diferentes experiencias en su vida. Sí, actriz de doblaje, ¿verdad? Sí. Está muy muy interesante todo ese rollo. Sí, de hecho sí. Yeah. Y que es una persona muy sencilla y anduvo dando pues autógrafos y fotografías. Necesitabas tener un boletito que te daba el mismo staff del Winterfest y ya ibas tú a un salón a hacer fila y... Y a tener tu autógrafo o tu fotografía con ella. Y luego también, ¿qué más subo? Ahí subió a una chica que iba vestida de Sakura. Sí, a Sakurit. Sakurit Morarezu. Ándale, ella. De hecho sí dobló la voz. De hecho sí hizo todo acá el rollo de el capturar una carta. Performance y cosas y así. Ella se aventó la voz de Sakura. ¡Libérate! ¿Cómo le dijo? Exacto, eso mero. Sí, y puedes dar el video en YouTube, búsquelo. Sí. I want to break free. Mi imagen de Freddie Mercury se acaba de transformar. Ok. Se transformó Justin Bieber, como chingos. No, se transformó. Como que las faldas, se llama con tutú, no le quedan a Freddie Mercury. Mira, esta noche dile a Sagrado de Oración, señor, te rezo con todo mi corazón, llévate a Justin Bieber y regásanos a Freddie. Es un buen trato, ¿eh? Sí. Tenemos una, el jueves se cumplieron 20 años. 20 años del deceso de Freddie Mercury, 20 años sin Freddie Mercury, señores, en viva carne y voz, pero pues nos queda un enorme, enorme legado. Wow. Oye, por cierto, sale un Freddie Mercury en este anime de Chromatier High. Bueno, se llama nada más Freddie. Pero es que se lo imaginan en concierto así sudando y así. Le pone la guitarrita tipo Queen de fondo y es muy suave. Muy recomendable Chromarty High School para los que les gusta pues la buena comedia, ¿no? Hecha anime o manga. Hay manga, hay anime y un live action. Y todos están bien chistosotes. Atención especial a Mekazawa. Cabe mencionar que en el anime la voz de Mekazawa la hace nada más y nada menos que el señor Norio Wakamoto. Que hace todas las voces de personajes mamones del universo. Como el rey de Britannia en Code Geass. Y el papá de Chiyo en su manga. Siempre es un personaje mamón es él. Bueno, regresando al Winterfest. Estuvo el concurso de cosplay grupal en el cual participó Jano con su querida chica Claudia. Sí. ¿En qué lugar quedaste? Segundo lugar. Nunca he visto a alguien coser tanto en tan poco tiempo. Se gente un traje en unas 6 horas. Non-stop. Es que ustedes llegaron en la tarde del domingo. No, nosotros llegamos... En la tarde del viernes. En la tarde del viernes, después de una odisea con el permiso de internación de mi carro. Llegamos el viernes directo a... Íbamos a ver a los chavos de, las chavas de Toho Project, pero Chihuahua es completamente desconocida para mí, así es que nos perdimos. Nos dimos por vencidos y nos perdimos de regreso al hotel. Y ya el sábado comenzó la odisea de los preparar el grupal y posteriormente el World Cosplay Summit. Y oye, pues... ¿estás hablando de la noche del sábado? Porque empalmado con el Winterfest estaba, el sábado estaba la pelea de Pacquiao con este... Con Márquez, ¿no? Márquez, me tocó verlo en las habitaciones en el hotel, brincaba de cuarto en cuarto viendo un round. Estaba la gente vuelta loca. A mí, yo no sigo el box, pero fue un fenómeno muy extraño verlos todos encabronados. O sea, yo no entendía por qué, pero habían dicho que en Las Vegas asaltaron, le robaron a un mexicano y golpearon a un filipino, ¿no? Entonces, bueno. Se convirtió en una especie de meme. Hay varias imágenes circulando de Pacquiao. Robándose cosas, buscando un cinturón. Yo solo sé dos cosas. En primer lugar, el que diga que Pacquiao se robó el cinturón es un pendejo. ¿Por qué? Porque él no se robó nada. Se lo otorgaron los jueces. Esencialmente, si lo quieres, si hubo algo así, se lo regalaron. Y si no hubo algo así, pues realmente fue porque los jueces dijeron, este güey pelea mejor que el otro. Y pues ya, güey, acéptalo, güey. Los dos se dieron buenos madrazos, güey. De acuerdo al estilo de cada peleador, fue una pelea muy pareja y ya, GG, güey. Mejor critiquen a los jueces en vez de criticar a Pacquiao. Pero de que quedó como piñata, quedó como piñata. Exactamente. Exactamente. O sea, habrá perdido, pero Pacquiao, mira... Se llevó su buena chinga. Y pues bueno, el primer lugar del cosplay grupal lo ganó un grupo llamado Tartalus, perdonen si me equivoco. No. Tartarus. Oye, que por cierto, ¿fueron los que hicieron la lo de Final fueron los que hicieron el de Final Fantasy? Que ahí estaba Ulises era Kefka y al final hizo un baile gay de pluma gay. Batalló, ¿no? le salió naturalito. Ajá, así que hizo un baile, estaba como que de bueno, pues es que Kefka es un payaso y es el más malo. ¿Es un payaso o un arlequín? Bueno, yo lo veo como un payaso porque no conozco ese juego de Final Fantasy, pero sé que es de Final Fantasy. Y pues le salió bien chido y bien planeado y todo eso, y hasta el baile y luego la forma de pelea y el sonido estaba chido, o sea, sí se lo merecen. Yo no miré todo el cosplay, pero me impresionaron mucho los que hicieron el de Yu-Gi-Oh! Ah, ese es la pelea de cartas. Ese es el padre. De World Cosplay Summit. Ese es el domingo. Sí, sí. Sí, fueron los que ganaron el World Cosplay Summit, que es Lucy. Así que Lucy y Tania ganaron el World Cosplay Summit. Es, la verdad sí estuvo muy suave, pero van a tener una pequeña bronca que si llegan a Japón. Si pasan del Chihuahua. Por cosas de copyright, no pueden usar el mismo performance, no pueden usar los trajes. Y tienen que empezar de cero. ¿Por qué? A ver ¿cómo está ese pedo? A ver. ¿Por qué lo del copyright y así? Porque yo tenía entendido de que Yu-Gi-Oh! Estaba prohibido en el World Cosplay Summit en Japón. Pero sí. No en México. Bueno, se está permitiendo los stage, pero por cosa de la editorial de todo, creo que es Suecia, ¿cómo se diga? No permite que se usen sus personajes para este tipo de eventos. Bueno, curiosamente en el anime de Bakuman, si lo siguen, se dan cuenta de no puedo usar el nombre de Suecia tampoco. Tienen que decir en vez de la Jump, es la Jack. Shannon Jack, exactamente. Pues le cambian algunas cositas, aunque básicamente es lo mismo. Shaisha, te ganaste una espantosa X por no jugar como los demás. Ok, ¿qué más? Y pasó, pues, ¿no? Bueno, tuvimos la presencia de Marmota, de Pushy's Love, que son dos cosplayers reconocidas a nivel nacional y mundial. Y también el famoso Kameko Kato Kusanagi, que fangirlé. Kameko, fotógrafo okay. De cosplay Kato Kusanagi, que dio una conferencia. Y también de conferencias Marira, Verónica Santos, también dio una conferencia de Toho. Muy temprano. Y luego también el día domingo tenían el concierto de Ricardo Silva. Sí, así es. El que canta el de Chala, Echala. Sí. Estuvo bien suave, por cierto. Sí, no solo canta eso, canta todo lo que te puedas imaginar de tu infancia. Sí, de hecho sí. La de Cantona de Pato Aventuras, el Darkwing Duck, el de Chippy Dale, la de Tailspin, la de no sé cómo se llama acá, la de Dragon Ball, la Aventureros de la ¿qué más? También la voz de Earl Sinclair, creo. Así es la voz. Hola, Fran, ya llegué. Y creo que la ganadora que del karaoke tuvo la oportunidad de cantar con ella. Cool. Entonces, esencialmente fue un concierto que era un nostalgia trip para los 20-somethings que estaban ahí. Sí. Vergas. De lo que te perdiste. Yo estaba grabando y a un lado mío estaba un chavo y el chavo decía, ah, esa canción. O sea, estaba emocionado por la canción de los Pato Aventuras y de Chippy Dale y todo eso. Y eso, ese cuate las grabó antes de que yo naciera y lo veías y era ya un vato como de unos 20 años, no sé. Y así como, oh, shit. ¿Te sentiste viejo, Serge? Sí. ¿Te sentiste viejito? No. Dije, no, yo soy más que tú, güey. Pero bueno. Pues, yo era otaku antes de que hubiera tacos. Bueno, imagínate, es como si... Exactamente, ya eras otaku antes de que hubiera tacos. Serge es otaku hipster. True otaku hipster. No, es que en aquella época no era mainstream eso, así que... No era mainstream, entonces era cool, ahora ya no es cool, güey, ahora ya es naco casi. Está a punto de llegar a naco. Pues por eso eres otaku hipster, Serge. Por eso eres otaku hipster. Te vamos a tener que traer tus lentes de pasta. Por mientras en los míos. Ahí estás, Serge hipster. Permíteme tomar la foto. No. Y de ahí nomás le falta una playera estampada con algo de anime acá bien intenso. Ándale, you know it. Macro sería perfecto. No, préstale tu boina tipo Tezuka para que se vea todavía más otaku. Otaku, viejo otaku. Que es más bien No, del otro lado. Póntela bien. Así. Como es la boina, vamos. Exactamente. Parece todo un filósofo. Con esta imagen vamos a ordenar este podcast cuando lo subamos. También va a estar, ahorita lo vamos a subir al Facebook por si quieren checarlo. Sí. No, me van a empezar a odiar ahí en el Facebook. No mamen. Otaku hipster. Una nueva generación ha nacido, así como los Gremlins. Y pues bueno, volviendo al Winterfest, me divertí como niña. Ahí anduve con... Es una niña todavía. No. Pero yo no lo sabe. No es chibi. Ya no soy chibi, ya evolucioné. Ya mira, de hecho en este momento te ponemos de fondo la música del opening de Lucky Star. Para que haga juego. No. Lástima que no lo puedes escuchar tú, pero la gente sí lo está escuchando. Y ¿qué más? Pues estuvo muy padre. ¿Es el opening? ¿Qué? Ah, tú estás con el opening. Sí. Y pues bueno, sí, estuvo bien suave y me divertí bastante. Y un saludo a toda la gente de allá. Y luego también los muchachos del Crapcast allá en Chihuahua Capital iban a dar una conferencia. Bueno, iban a grabar en vivo ahí, pero no tuvieron la oportunidad. Estamos en el Crapcast, por cierto, pueden escúchenlo, búsquenlo como el Crapcast. Sí. Sí. También a la par, además de la pelea de Pacquiao, además del Winterfest, ¿y qué más pasó? Y otras cosas que sucedieron todo al mismo tiempo en esos días. A ver. Antes de terminar, Sergio, el Winterfest de los pocos lugares, bueno, eventos que sí promocionan a los artistas locales y, bueno, artistas más que nada, pero a ver, ¿qué sí, pudiste ver? De hecho, yo me compré un chorro de estampas de puros artistas locales de ahí, lo que es Estudio 13, Diva Studio, híjole, ya no me acuerdo, es que había tantos pins y había tantas estampas había bonitas y compré un chorro de Talia. Bueno, hubo, ya había mencionado antes de que ustedes llegaran algunos de los dibujantes que estuvieron ahí, pero a la par estuvo en la Ciudad de México, estuvo el Festo Comic. Sí. Que es también es un evento que es una reunión de puros dibujantes, no hay gente haciendo cosplay ni nada, es puro cómic, es promoción de puro cómic. Los cuates que, nuestros amigos del podcast, el Tribunal de los Supergüeyes, fueron al Festo Comic y entrevistaron a varios dibujantes, se los recomiendo para que los busquen. Búsquenlos como el Tribunal de los Supergüeyes. Y hicieron una muy, muy suaves entrevistas a diferentes dibujantes, jóvenes y viejos también. Espero que lo hayan subido a la red para poder verlo. Ya está, pero en audio. nomás pásanos el link. Pues busquen el Tribunal de los Supergüeyes, ahí están en Facebook, y yo sé que tienen un blog, más que ahorita no tengo el dato a la mano, pero ahí está, el Tribunal de los Supergüeyes. El nombre es imposible de olvidar. De hecho, sí, así como que el Tribunal de los Supergüeyes. Bueno, wow. Oiga, vamos a un corte comercial, ¿regresamos o qué onda? Sí. Ok, vamos a grabar y regresamos. Y como nadie dice nada, continuamos. Bla, bla, bla. Sí, continuamos. ¿Qué onda? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? Norio Wakamoto. Okay. Noria por mis balls, Nakamoto. Ese mundo cada vez se vuelve más extraño. Pero bueno. Okay. Y lo que rollo. Okay. No sé con quién quieren rematar este podcast, señores. Antes de irnos a cenar. No sé. Ah, sí, el Black Friday. Apenas vamos por la mitad. Vamos la mitad, ya te quieres ir, hombre. ¿Cómo les fue en el viernes afroamericano? ¿Tú anduviste por ahí? Hubo televisiones de 46 pulgadas a $200. GG. ¿En dónde? Como 36. En Target. ¿Cuántas por tienda o algo? Hubo 36 en el Target del East Side del Paso. Entonces, explícanos a los gente que se alcanzó a conseguirlas. Para los que no sabemos qué es el Black Friday, platícanos. Es un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. El Thanksgiving. Que supuestamente es el día en que inician las ventas navideñas. Entonces inician las ventas con unas ofertas acá idiotamente buenas. Es como el Buen Fin debería de ser. Ah, sí, sí, como el Buen Fin. Sí. Para la gente que vivimos en la frontera, empezamos a sufrir, yo creo, ese día, porque se empiezan a hacer unas filas eternas para cruzar al vecino país, tanto de ida como de venida también, son horribles. Y la gente tiene la costumbre de ir a hacer fila la noche, acampar la noche previa antes del evento. Noche previa, güey, había desde 2 días antes haciendo Caray. Gente acampando, güey. Estaba enfermo. Y este año estuvo todavía más intenso. Ajá. Porque usualmente lo que hacen las empresas, que por ejemplo Walmart, sus ofertas empiezan a medianoche porque está abierto a las 24 horas. Ajá. Pero casi todos los demás abren entre las 5 y las 6 de la mañana. Ajá. Entonces pues tienes que escoger bien a qué lugar vas a llegar a hacer fila, ¿no? Porque pues te vas a quedar ahí desde como las 8 o 9 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana. Pero sí. Este año se les ocurrió la brillante idea de algunos lugares abrir a medianoche. Ajá. Que antes abrían a las 5 o 6 de la mañana. Y a Walmart... No, a Toys R Us, de la juguetería, a las 9 de la noche y a Walmart a las 10 de la noche. Entonces nosotros llegamos ahí como a las 8 y obviamente en Walmart no hay filas. ¿Fuiste con un nutrido grupo de personas? Éramos como 6, 7 personas. Ok, ¿ya traían su listita cada quien? Sí, sí. No, yo realmente no iba a comprar, yo nada más iba por los Lulz. A trolear. ¡Y hubo Lulz! Entonces, sí, sí. Que casi no te gusta trolear, ni Lulz. No, pero bueno. Para nada. ¿Y luego? Sí, sí, sí, tan solo trolear es como que la marca familiar nomás. Para los que me tienen en Facebook deben saberlo. Y para los que juegan Vampire conmigo también. Sí. Que mi familia es una familia troll. Y una película se llama The Troll Hunter. A ver si... a lo que iba es que dijimos, ok, ¿qué es lo primero? Pues de todo el mundo quiere pues televisiones y la madre, y también vamos a comprar videojuegos a $28. Videojuegos prácticamente nuevos como el Arkham City, que acá no tiene ni un mes de haber salido. Estuvo a $28. Wow. Y alcanzamos a agarrar un par de esos. ¿Cuántos? Yo agarré 3, pero para ti, nada más para asegurar uno para un amigo. Ah. Entonces, había como que tres estantes de cartón. Donde pusieron todos los juegos y películas. Ajá. Y al 10 para las 10, el stand de Xbox murió por la patria. Y cuando digo murió, quiero decir que literalmente fue aplastado por hordas de gamers, fanáticos y sus madres. Y cuando digo madres... todas las edades. Digo a sus progenitoras, a señoras que señora parieron Torres. Y o adoptaron a sus hijos jugadores. No quiero discriminar a nadie. Exacto. Entonces, pues hubo una pelea encarnizada por los juegos de Xbox, al grado de que pues, destruyeron el stand. El de PlayStation 3 sobrevivió un 70-75%, solo quedó sin juegos. Uh-huh. Y el de Wii, desde antes de que empezaran, ya estaba casi doblado a la mitad. Entonces, era algo bien extremo. Pero estuvo tranquilo, güey. En el área de los juegos estuvo bien tranquilo porque, aparte, había una fila para comprar el Xbox en oferta y el PlayStation 3 en oferta. Y te daban un tickets para que lo recogieras. Entonces, ahí no había desmadre ni no había problemas. O gente civilizada. Sí. Lo de la gente incivilizada pasó en otros lados. Que nos tocó ver porque como nosotros terminamos en chinga, pues nos tocó llegar a ver las otras batallas, ¿no? Lo más interesante es de que desde que llegamos nos sorprendió mucho la cantidad de menonitas que había en el Walmart. Así como que, no manches, un chorro de menonitas. Y cuando dieron las 10, cuando empezaron las ofertas, ahí veías a los menonitas como posesos agarrando pantalones en bonche y distribuyéndose el trabajo, güey. Uno agarró los pantalones, el otro los iba pasando y el otro los iba midiendo con una cinta de medir, güey. ¿Eh? Eso es eficiencia y no mamadas. Tipo 300, pero tonight with dinner in Walmart. Tonight we buy pants from Walmart. Sí, claro. Pero esos eran nada más los menonitas que estaban en el área de los pantalones, porque también estaban los que se estaban peleando por los electrodomésticos, principalmente licuadoras. ¿Qué no supone que ellos no usan nada moderno? ¿O esos son los Amish? Perdón. Esos son los Amish. Ah, perdón. Sí. Entonces, pues obviamente estaban peleando contra las amas de casa y guafuleras a $2, güey. Bueno, $3. Guafleras, güey. Wow. La máquina con la que aprietas y haces waffles como si fuera magia, güey. Mira, más barata que la cajita de waffles. Sí, exacto. Entonces, por eso la gente toda locada. ¡Ah, ¡oh, guafleras! Entonces, nos tocó como a un pasillo de distancia esa la verdadera batalla, que fue la batalla por las guafleras. Lo que pasa es que ustedes no saben que una guaflera no solamente sirve para hacer waffles. Sirve para hacer muchas cosas. Sí. Si te gusta, no sé, tus huevos con un acabado cuadriculado, te va a encantar. Huevo. Necesitas una wafflera para eso. Huevo. ¿Qué más? ¿Qué más viste en el desbodorre? No, es que lo más impresionante es la cantidad de ya no encuentras tanta pelea mortal así, bien mamila, sino encuentras más más trabajo en equipo en medio de toda esa pelea mortal. Por ejemplo, precisamente junto a los las wafleras que desaparecieron en cuestión de segundos. Okay. Estaban unos crockpots, o sea, unas ollas que conectas y que son eléctricas con las que puedes calentar cosas. Ajá. Que no es como una arrocera, es más como... No, cocinan no iba a decir a fuego lento, pero bien a... No es a presión. ¿Cómo es entonces? A electricidad lenta, a calor lento. A calor lento. Sí, mira, ellas... Y también están muy baratos, creo que están como a $10-$12. Aquí en Juárez le dice, las super usan cheap. Las señoras para hacer frijoles y le dicen frijoles huevones, porque los echas... Echas los frijoles, las semillas, echas agua, le echas los condimentos y luego la dejas unas 6 horas. ¿En la máquina esa? Mágicamente quedan hechos muy suave. Órale. Mira, gastan tan poquita luz, creo que las puedes conectar vía USB a tu laptop. Órale. Entonces había una pelea muy fuerte por esas cuando me asomé y ya no había ninguna guaflera de $2. Me asomé, detrás de las guafleras, obviamente... Estaban entre los carritos con la gente cuidando las guafleras que acababan de saquear. Estaba el saqueo de los crockpots, güey. Entonces la gente estaba así, agarrando y pasando. Pero lo más cabrón, güey, era la señora que estaba hasta enfrente y que agarraba la caja y la aventaba para atrás. Así, la veías volar al aire. Sí, sin ver. Y atrás veías al marido cachando la caja y metiéndola en el carrito. ¡Berras, cabrón! A mí se me hace que era una pareja. A mí se me hace que trabajan en el Cirque du Soleil de esos dos. ¿Chance? O salieron de la Eran mexas, güey. Eran mexas, güey. Totalmente, güey. Les veías la bandera pintada en la frente, güey. O sea, como que de ahí debería andar buscando los cazadores de talento de la NFL o algo así. Por... En NBA, güey. Estaba bien, bien, bien cañón. Sí, me platicó Mikey que un amigo le había encargado una licuadora y que nomás la vio volar. La licuadora que él quería, que necesitaba, la vio volar. De las manos de una mujer a las manos de un hombre. Sí, así, se acabó la historia. Así estuvo intenso. Uh-huh. En Target estuvo más calmada la cosa. Porque pues estaba una fila y estaba bien ordenado. Pues es que la gente, principalmente en el Black Friday, lo que busca son electrodomésticos, ¿no? Así es. También, mi madre tiene anécdotas de cuando fue con una amiga suya a comprar ropa en Black Friday. Eso está mucho más violento y más rudo. Las mujeres siempre han sido violentas a la hora de comprar ropa. Sí, no sé por eso. Entonces, en Target estuvo más calmado. Es que entre mujeres pueden despedazarse, pero jamás harán daño. Eso dicen. Yo vi al Hulk y a unas señoras gordas peleándose por unos calzones gigantes. Siempre y cuando no le arrebate su artículo de oferta. No, no. Sí, sí, sí. No, entonces ahí sí ya sacan uñas, quiero, garras y todo. Quiero mucho mis balls. Sí. El caso es que en Target estuvo más calmado, pero también en Target vimos cosas increíbles, como unas gemelas albinas. Albinas. Sí. ¿Y qué hacían? Pues nada más estaban caminando, güey. Ah, estaban, pero yo comprando. Pensé que estaban haciendo algo acá. No, una no, rueda con sus cuerpos andamos y... Andamos así caminando y pronto... de un estante al otro. No de sé. Pronto así, Mikey y yo así como que... Y Mikey dice, dude, gemelas albinas. Y yo, si eran gemelas. Dice, ¿qué dijeron? Es un... Qué extraño que nomás salgan en Black Friday. Sí, porque, dude, ¿dónde estaban el resto del año? We don't know. Bueno, M.I.A., güey. Pues, gemelas albinas. No, a lo mejor era una sola chava. Lo que pasa es que pasó frente a un espejo, no sé. Y ya después de eso dijimos, bueno, entonces vamos a Best Buy. Entonces fuimos a Best Buy después de que fueron las 12. Y su nombre... Best Buy está muy organizado. Su nombre lo dice todo, sí. Vamos. Ahí fue donde compré Durarara por $20, pero porque no estaba en oferta ni nada, simplemente tenía un gift certificate y tenía un chingo de querer comprar la serie, entonces nada más la compré, entonces GG. Por el gusto de hacerlo. Sí, realmente no estaba ahí, tenía los recursos para hacerlo, dije, might as well do it. No eres caso ofertas. Exacto, no tenía ninguna oferta que realmente quisiera, no tengo tanto dinero para gastar, pero dije, me quiero dar el lujo de comprarme esto que tengo un tiempo creyéndolo, este es mi regalo de cumpleaños. ¿No tuviste que aventarla por los aires? No tuve que aventarla por los aires, no tuve que buscar como desesperado una edición especial limitada del Zelda que nadie encontró porque ya no había ningún lugar del paso, GG, la compré desde el domingo pasado, fuck you. ¿Y ya compraste el Zelda Skyward? Sorry. ¿A huevo? ¿Y ya estás jugando? Pues, güey, ya voy como para la mitad del juego. ¡Ah, oh, joder, tío! Llevo como 25 horas de juego. ¿Sabes qué? Si me gustó mucho el juego, nomás lo único que yo esperaba era que pudieras andar con tu volando en tu ave en la superficie también. No nomás en la parte de mero arriba. A lo mejor más adelante en el juego. No, o sea, no creo. ¿No? No, y a mí me parece bien así, porque la superficie está muy, muy, muy pinche grande. Está enorme. Por eso, mayor razón. Yo de plano no... Está demasiado grande. Bueno, pues... Y pues bueno, siguiendo todavía con la euforia del Black Friday y sus anécdotas tan chidas. Y todavía no terminamos con el recorrido. Después nos fuimos a mi casa, dormimos como por una hora. Y luego ir a más lados a buscar más cosas. Pasamos por el Toys R Us ya todo... Saqueado por completo. Pues vimos algunas cosas en el Toys R Us que decías, bueno, no está tan caro, pero tampoco es así como que un precio bien loco. Ándale. Pero pues obviamente veías así de Warspots por todos lados, wow. Así de... Que decías, dude, esto estuvo bien cabrón. Hasta cabellos del Zodiaco. Sí, no. Lo más divertido fue llegar a Office Depot, porque realmente no tenía evidencias de que hubiera pasado nada ahí. Pues ahí nunca ponen ofertas. Pues porque es Office Depot, güey. Igual si compras una caja de papel de colores o grapadoras para la grapas para la grapadora o un cajón de lápices. Había un par de impresoras que a muy buen precio, impresoras láser, pero son impresoras láser, no son tan baratas. No. Se estaban yendo más las de Walmart que costaban $30 la impresora. Son ninja. A huevo. O sea, simplemente por el placer de aventar algo por los aires. Sí, sí, sí, sí. El caso es que estuvo interesante. Lo más divertido fue cuando un amigo Beto dijo que le faltaban comprar un par de cosas de ropa. Entonces tuvimos que ir a JCPenney y luego volver a CompUSA. Y nos estuvo 3 horas esperando en el carro de Héctor Pavo Santana, dormidos ahí en el carro, esperando a que este güey regresara de sus compras. Se tardó 3 horas en agarrarse a trancazos, o sea, ahí con las señoras. No sé, güey. Se compró un par de chamarras. Sí, se compró un par de chamarras y no sé qué chingaderas. Beto. El Betillo. No, para el papá de Beto. Entonces, pues está bien, pero por otro lado nos estuvo ahí esperando así bien mal, bien tristemente cuando pudimos haber estado haciendo otras cosas. Pues o pudimos organizar, obviamente organizado mejor para dejar a Beto ahí, y etcétera. Pero bueno, ese fue el pequeño desmadre que hubo, pero... El año que entra le piden un plan de organización a los menonitas o algo. No, es que ya teníamos el plan, pero al final improvisamos mucho. Sí. Porque por lo de las horas distintas y porque no encontraron el Skyward Sword en Walmart, tuvimos que ir hasta el Best Buy donde yo había reservado el Skyward Sword de Mikey, que no lo había recogido, para que Mikey recogiera el suyo. Entonces, al final sí tuvo su Skyward Sword, cuando nadie más de los que lo pidieron lo pudieron conseguir porque no llegó al paso, porque ya se había acabado. Fíjate nomás. Órale, ¿eh? Bueno. ¿Cómo la ven? Uy. Bueno, en la edición especial. La edición normal todavía había bastantes. Entonces. Bueno, señores, pues ya saltando a otro tema, pero siguiendo en la misma euforia del Black Friday, les quiero recomendar un anime que tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar. Ya sabes de qué estoy hablando. Sí, aquí. Yo sé lo que estás hablando porque, de hecho, cuando estábamos ahí, en ahí mismo lugar, yo de pronto estaba viendo cómo la gente se peleaba y le dije a Mikey, oye, Mikey, es que, ¿te acuerdas cuando estábamos viendo este anime? Y decíamos, güey, es que ¿cómo puede ser esto cierto? Y Mikey dijo, sí. Esto es Bento en la vida real. Exactamente. El anime que les queremos comentar es, y recomendar es altamente es Bento. Bento. ¿Qué significa? ¡Bento! Pues lonche, no sé, almuerzo. El Bento en Japón es es una cajita en la que pones comida. Ajá. Y es tu lonche. Es un lonche. O sea, es como el niño que lleva su lonchera, su sándwich. Su cajita, su lunchbox, vamos. Sí, solo que en Japón, como no hacen sándwichitos, hacen más chingaderas. Entonces hay una cajita en la que meten su comidita y ahí tienen compartimentos y eso comen. Eso es lo que eso es el bento. Pero y la serie que trata sobre los bentos. Que venden las tiendas de conveniencia, sí, vamos. Así como cuando vas al Smart y te venden los pollos. Ajá. Y así. Es más o menos ese mismo estilo. Y de hecho me han dicho que en el Walmart a las 9 de la noche se pone como un bento. Por eso quiero que vayamos mañana, dude. De hecho, esa información yo la paso a todo el que conozco. Creo que tú nos lo dijiste anoche, sí. Porque sí. Pues, es una experiencia que yo viví. O sea, antes de siquiera saber que existía, iba a existir un anime que se llamaba Bento. Sí. A Mikey le tocó eso en España. Bueno, ¿qué trata Bento? Precisamente, pues eso, chavos de chavos exactamente los famosos estudiantes que... Estudiambres que tienen que tener sus gastos ellos solos, y sus papás le dan muy poquito dinero, ¿y cómo le haces para subir la semana? Pues comprando pura comida de oferta. O sea, sí, ir a los establecimientos estos de, no sé, el 7-Eleven, o qué sé yo. Las tiendas de conveniencia. De autoservicio, exactamente. Vas y ves los botes, las cajitas de lonches así para llevar, que están ahí, pero hay una hora específica entre las 6 o 7 de la tarde, qué sí. sé yo, que es cuando... ya estuvo todo el día ese lunch ahí, ok. Es hora de ponerle su etiquetita del 50% de descuento. Para que no se quede para el día siguiente. Ajá, exactamente. Y una vez, normalmente sale el encargado, sale con su batita, sale así. Sale con esas etiquetitas rojas, que son las que dicen que es el que tiene el descuento. Va y se los pega, no todos, sino nada más algunos, que son obviamente los... No, pues no, digamos que no son los platillos que digamos no son... No son los que no están tan elaborados como otros que se ven caritos, ¿no? Eso no los pueden bajar ni a chingazos, ¿no? Entonces llega, pone sus etiquetitas. Después, eso es todo un ritual porque llega, los pone y luego se va. Se va otra vez a sus deberes. En cuanto cierra la puerta, en ese momento empieza una pinche masacre. Una pinche batalla campal, cabrón. O sea, por todos los pasillos ves que empiezan a salir güeyes por todos lados, todos se lanzan por los malditos ventos. Se me hace que las campales de los choles les vienen flores. Ándale, qué tapito, qué chingo. No, en eso sacan todos sus artes marciales y de partir madres. Así exactamente, hasta que no dejas fuera de combate a todos los que puedas. Entonces si tú te chingues o si tú el vento que sí. tú quieras. Y el momento en que la agarras ya es GG, ya. No te van a... Es como, hay una regla también, pero sí. así como el de abajo no se le pega, el que agarra el vento, ya no. Ya está fuera de la competencia. Entonces los demás tienen que seguirse agarrando a trancazos hasta que alguien consiga hasta que se caigan los ventos. Ahí se acaba la pelea. Entonces trata sobre un chavito que no sabía eso y le toca vivirlo y le toca una madriza. La primera le toca una madriza, pero de uta. Sí, le tocan varias madrizas. Entonces, la tipa que le termina dando la primera madriza, resulta que va a su misma escuela. Y lo termina convenciendo de que se una a su grupito al club de comida de medio precio en su escuela. Entonces es un club en el que su objetivo es conseguir y disfrutar de esa comida. Entonces pelean por su comida y si consiguen algo, pues obviamente se van al club y ahí lo comen, ¿no? Entonces, ahí tienen su pared donde tienen ahí lo calientan en el microondas. Uh-huh. Y las etiquetitas las colecciona hasta Chava. Sí. Pero de todas esas etiquetitas hay una especial. Que es así, es la de máximo punto, se puede decir. Sí, sí. Que nada más un solo bento lo tiene, que es el bento más chingón. Sí, el recomendado por el chef. Exactamente, por el encargado, y es el que todo mundo se pelea por ese. Van principalmente por ese, que es el más fregón. Y es un anime pues muy divertido por eso, pues ¿sabes cómo es la sobrevivencia del día a día? O sea, la premisa básica suena como la cosa más... Absurda del mundo. Pero lo empiezas a ver y te das cuenta que realmente en la vida real pasa así. Sí, sí, sí. Y aparte de que no están peleando por pendejadas. O sea, realmente es porque no tienen hambre. Exactamente. No tienen tanto dinero. Exactamente. Ni modo, tienes que agarrar a madrazos a alguien para comer, güey. Así que es la vieja regla de supervivencia. Pues si quieres, uh-huh, quieres mi comida, tienes que apelar por ella. Exacto. Así. Exactamente. Entonces, a mí me ha tocado vivir eso en la vida real, pues ya lo comenté estos chavos. Pues, es que, bueno, yo tenía la costumbre de ir los domingos al Walmart. Ay, tengo hambre, ¿qué hago? No, pues voy al Walmart a ver qué. Voy a comprar ese pollo que ya tiene ahí todo frío, se lo fregué para recalentarlo. Ahí fue cuando descubrí y vi, y curiosamente vi un ritual muy parecido al que después vi en Bento. Porque llego, ya ves que junto a las cajas rápidas, que son como dos o tres ahí, ya es que tiene un ese mueble ahí donde ponen la comida caliente, ¿no? Que mantiene caliente la comida. Entonces llego, pues me pongo, ya no hay mucho que escoger. Ay, no, ya las croquetas están muy aguadas y no sé qué. Y de repente veo que por el pasillo largo, de donde está la comida, que está más adentro, que hasta ya cerró el lugar de la comida. Entonces veo que ven un cuate con un carrito. Y desde el carrito trae varios pollos de ese frito o empanizado, así, tipo Chester, así le dicen, pollo Chester. Ándale, crují, pollo, ándale, del mero, mero. Y viene el cuate así, tranquilamente, llega y lo acomoda exactamente ahí en ese. Y llena ahí toda esa parte. Es el pollo que le sobró durante el día. Uh-huh. Y voy a los precios, no, pues 13 pesos, digamos, por dos piezas de pollo. O sea, pero muy buenas piezas, ¿no? Una pierna, muslo, muy bien. Y en cuanto al cuate, entonces el cuate da media vuelta y se desaparece, se va. Y en ese momento escucho el tin, tin, una voz que empezó a vocear. Atención, les informamos a todos nuestros clientes que Pollo Chester está en oferta a mitad de precio. Escucho eso y dije, ¡ah, cabrón! Entonces, en lugar de llevarme una pieza, me llevo dos. Y en cuanto agarro mis dos piezas de pollo, pues ya para que sean cuatro, mira, voy a pagar 13 pesos nomás. 13 pesos nomás por cuatro piezas de pollo. ¡Qué chingón! Y en ese momento, no me cuento y empieza. Veo que llega un chingo de gente, se abalanzan así, mira, ¡guau! Veo las pinches manos que pasan a un lado de mí. ¡Ay, güey, cabrón! Pero así, arañando, pues, ¡ah, cabrón! No más, así como perros hambrientos, ¿no? Una cosa tremenda, así, y en unos segundos se acaba. Desaparece todo el pollo, así que habían traído. Y dije, en la madre, no, yo en chinga, pues voy y me formo a la caja, no, aquí está mi pollo, están 13 pesos, señor. Como no, con mucho gusto, ahí están, vámonos. Y dije, caray, no. Fue una cosa bastante surrealista, ¿no? Que vi, cabrón. Y pues sí, parece que es una costumbre que tienen en Walmart al final del día, como cierran a las 10, ¿no? Pero como a las alrededor de las 9. No es puntual siempre, pero más o menos a esa hora. ¿Qué día? Yo voy el domingo, ¿no? Normalmente. Tendré que darme una vuelta por ahí. Acción. Bueno, si alguna vez. Espérame. ¿Qué? Se empalmó el audio. Lo de menos o menos, no te preocupes. Okay. Bueno. Okay, pues como les iba diciendo. Como les iba diciendo, si alguna vez. ¿Quieren ver volar pollo? Bueno, nunca he visto volar un pollo empanizado. Tienen que ir a Walmart en estos, ya saben, en esas ofertas de no de medianoche, pero sí ya en la noche, casi la hora de que cierren. Ahí tienes tu pollito, cruji pollo volador. ¿Tendrás tu mezcla entre Bento y The Walking Dead? Más o menos, ándale. Yo llego así como zombie, hambriento, y salgo pues muy feliz, la verdad. Así que si quieren vivir la experiencia de evento, váyanse a esos lugares, como Walmart, que pone en oferta la comida, y vamos. Me daré la vuelta por puro morbo. Por el puro morbo. De ver cómo se pelean por el pollo. Yo solo sé dos cosas. Número uno, que está bien chido ese pedo. Y número dos, que muy probablemente mañana a esa hora estemos saliendo de hacer algo y tengamos hambre. Y GG, vamos a. Yo ya dije, vamos a Walmart a comprar un pollo para cenar pollo. Les recomiendo, no se corten las uñas, ¿eh? Váyanse bien preparados. A huevo, güey. Ya aquí tengo las garras listas. Listos, ándale. Sí. Y ya que estamos tocando el tema de cosas acá raras, he estado jugando Love Plus últimamente. ¿Love Plus? ¿En japonés o en inglés? No, en inglés, ya salió un parche. ¡Órale! ¿Y qué tal? El texto está en inglés, el audio está en japonés, pero como entiendo la mitad, el 90% del audio está como que... ¿Es la misma novia para todos o puedes escoger varias novias? ¿De qué estás hablando, Serge? Pues que no es un cita, es un Es como un dating sim. Es un date sim, ¿no? Sí. Pero son varias chavas que puedes, una de esas puede ser tu novia o es la misma novia para todos los que juegan el mismo juego. Ah, no, son tres posibles. Ah, okay. ¿Y cómo te va? Bien, está divertido el juego. Tiene varias ideas de diseño interesantes detrás del juego. Está muy, ¿cómo se puede decir? El juego está como que dividido en dos partes. La primera parte es un dating sim más no poder, güey. O sea, tienes tu día dividido en cuatro partes, escoges lo que hace cada uno de los cuatro partes y suben stats, güey. Fucking dating sim. Bueno, regresamos después de varios problemas técnicos. Fucking dating sim. Sí, y luego estábamos con el fucking dating sim. Sí, entonces platícanos de la parte plus del juego. Llevo un rato queriendo volver a decir fucking dating sim para poder terminar de hablar de la reseña. Ok, entonces, está grabando después, bien esta cosa. Después sale de todo el fucking dating sim que es, al final la chava se te confiesa y tú dices pues sí o si no. Creo que los 100 días de juego, o sea, de que va pasando un día cada sesión. Sí, cada sesión. No, lo que pasa es que tú escoges tus actividades del día y luego te las va pasando y luego se acaba el día y luego otra vez empiezas. Así cuando vas jugando. Entonces, por ejemplo, yo el juego lo acabé en 2 días. De como 2 horas cada sesión de juego. Entonces, realmente está cortito si sabes jugar bien el género. Y después, la chava se confiesa, le dices que sí, termina el juego, salen los créditos, GG. Y luego, te sale que ya es tu novia y entonces ya puedes jugar la parte 2, que es El Love Plus, exactamente. Ajá. Que de ahí viene el nombre de Love Plus. Que se trata sobre la relación que tiene tu personaje, el protagonista, con esta mona. Entonces tú decides si lo juegas en real time o lo juegas en skip mode. En skip mode es como si lo venías jugando hasta el momento. O sea, tú pones tus actividades y se acaban las actividades y entonces pasas al siguiente día, ¿no? Y si hay algún evento, pues ahí pasa el evento y ya. Pero lo malo de ese modo es que no tiene todos los eventos posibles. Por ejemplo, los eventos por cumpleaños, por temporadas, etcétera, desaparecen por completo del juego porque no entran dentro de él. No es en tiempo real, ¿no? Mm-hmm. Pero escoges real time, te pone el día, y entonces tú tienes que poner las actividades, y las actividades se van haciendo al tiempo real. Por ejemplo, son 4 actividades al día, entonces creo que son de 8 a 8, creo que 3 horas cada actividad. Entonces a las 8 de la mañana a cualquier hora del día pon las actividades, entonces automáticamente te calcula cuánto vas haciendo de cada actividad. Entonces en cualquier momento lo prendes y si pusiste tu calendario te dice, te quedan dos horas de que todo el mundo va a estar haciendo esto. Ahí es, no sé, me acabo de imaginar porque dices que puedes programar actividades. ¿Hay manera, por ejemplo, de programarla para que te despierte en la mañana? Sí. De hecho, bueno, no sé si no me ha pasado todavía, pero hay una parte en la que te pregunta la chava así de que, oye, ¿te cuesta trabajo despertarte en las mañanas? Ajá. Entonces me imagino que te debe despertar o algo así, no sé. Órale. Pero el caso es que ya cuando entras a este modo se abren todas las posibilidades. O sea, hay un chingo de cosas más que hacer, pero no puedes hacerlas todas en chingazo. Porque como es real time, tienes que medir lo que estás haciendo. Entonces se introduce el concepto de los action points, que te dan ciertos puntos de acciones que puedes hacer en cada momento. Entonces, por ejemplo, empiezas con 38 y tan solo asignado a tus actividades se te van como 20, 20 y tantos. Entonces, pues tienes que planear qué vas a hacer, ¿no? O sea, pues entonces le voy a llamar para hacer una cita, y para hacer la cita pues te gasta 8 puntos, ¿no? Entonces no puedes hacer todo lo que quieres de un chingazo. No, que si le quieres hablar para ver si se ven en algún lado, pues también te cuesta puntos y te cuesta puntos. Todo te cuesta puntos. Entonces no puedes estar jugando así como que, voy a jugar como por 3 horas y sacar todo. Pues no, ni de pedo, güey. Entonces en ese modo es como que jugarlo unos 10, 15 minutos al día o menos. Y ya, o sea, más que suficiente. Algo pasó allá. Yadira quedó muy sorprendida. Me están llamando. Ahorita voy. Ya vamos a terminar. Ya estamos terminando esto. Wrap it up con tocino. Entonces ahí es cuando se pone interesante el juego, porque se empiezan a expandir las opciones de juego, hay más cositas que hacer, empiezan a sacar más cosas. Y supongo que te empieza a consumir mucho más tiempo. No, te consume más tiempo jugarlo normalmente. Porque, o sea, realmente es de que, te digo, yo lo juego unos 10 minutos al día, máximo. Uh-huh. De hecho, lo juego mientras desayuno. Y ya es lo único que juego así. Lo juego en el desayuno un ratito y luego en la noche a ver qué fue lo que pasó durante el día y ya, güey. O sea, en la mañana nada más es poner el evento de la mañana, que es Walking to School Together, y ya. Y de hecho no son 10 minutos, son como 5. Y ya en la noche pues ya veo cuáles son las actividades del día y ya, eso es todo. O sea, realmente no es un juego que consuma tanto tiempo. Lo que más te consume tiempo, que son eventos como unos 10, 15 minutos, son las citas, pero nada más son en días libres, o sea, lo que es domingos. En Thanksgiving pasó algo bien curioso. yo dije, el miércoles es el Thanksgiving en el juego. Entonces yo lo prendí y así de que, ah, te está hablando por teléfono la mona esta. Y yo, pues, ¿qué quiere? No, que vamos a algún lado. Y yo, es Thanksgiving, no hay nada. Voy a cenar con mis papás. Y luego. Ya le puse, ¿no? Sí, ya salió la mona. Ya sale la mona y van a algún lado. Te hizo un pancho. No. Ah, ok. Pancho la semana pasada porque se trabó el 10 mientras estaba jugando el domingo. Y entonces me contó como si no hubiera llegado a la cita. Entonces hizo pancho. Ah, pero si apagas el 10 sin guardar el juego, te hace pancho el juego también. Te dice, ah, no guardaste el juego. No te dije que hicieras eso. Y te quedas así como que, GG. Pero está gracioso el juego. Me recuerda un poco a Animal Crossing. Ajá, sí. Pero sin tanto grinding. Porque Animal Crossing, yo recuerdo que en el otoño fue cuando me harté de jugar Animal Crossing porque estaba grindeando de las estas de que se caen de los árboles. O sea, estaba recogiendo todos los árboles y recogiendo así en cantidades industriales mientras veía un documental sobre la guerra sino-japonesa. Y llegó un punto en que dije, güey, ¿por qué estoy sacudiendo árboles? No quiero sacudir árboles. Yo Animal Crossing lo dejé en la segunda estación. Me hartó porque era un juego muy largo y muy lento. Sí, sí, sí. Y era que el Animal Crossing era que lo jugaba 1 o 2 horas al día, nada más por estar sacando las cestas y estar viendo, a ver, ¿qué más puedo sacar y qué necesito para sacarlo? Y en un punto en que dije, güey, tengo un chorro de extras acá bien suaves, pero realmente no me gustan y no los quiero porque no quiero seguir empujando árboles para que salgan cositas y luego agarrarlas y guardarlas y vendérselas a Tom Nook para pagar una casa que ni siquiera me gusta. Y Tom Nook es bien tranza, ¿verdad? Tom Nook es una pinche vato feo. Pero bueno. El caso entonces, es que Loplus es mejor que... Loplus y Animal Crossing son un poco similares, sí, en ciertos aspectos. Sí, pero la diferencia es que Loplus te consume menos tiempo. O sea, la mecánica de tiempo real es la similitud, básicamente. Sí, pero... y hasta eso ni tanto, porque, o sea, aquí los eventos que pasan los puedes... si pasa algún evento importante, tienes el calendario en el que al final del día puedes revisar todos los eventos que te pasaron. Y con eso ya te das cuenta cómo qué tanto te afectaron los stats o si te topaste con la mona y qué conversaciones hubo y ya. Y no es nada así como que, tengo que sacudir más árboles. Pues no, nada de eso. Está tranquilo. Está muy tranquilo. Y está muy bien hecho. Está hecho con todas las ganas del mundo de hacer que un otaku se macase con la pinche mona ¿En dónde era? ¿Cómo estuvo el rollo ese? O sea, hubo un otaku se casó con la ¿cómo se llama? La Big Sister Type, la que es esta Anega Saki Nene. O sea, la bubona. Ok. También hubo alguien que se casó con la pelirroja de Haruhi Suzumiya, ¿no? No, que alguien estaba... Ándale, tú que eres fan. Mira, hubo un intento... Creo que fue el primer intento fuerte que hicieron de casarse con un personaje. Sí, pero ese no funcionó. No funcionó. No se lo aceptaron. Pero el güey que se casó con la mona de Loplus... Kadokawa no se dio derechos. ¿Sí? ¿Mandé? Kadokawa no se dio derechos. Exacto. El de la mona de Loplus creo que ni siquiera se casó en Japón. Se casó en las Islas Caimán, una chingadera así, que tienen leyes acá bien bizarras, güey. A esos lugares a la que la gente va, nada más porque la verdad las leyes no existen o existen de manera muy nebulosa. O se transgiversan muy fácilmente. Sí, ¿no? Entonces el güey se casó con su mona del 10. Ok. Y otra cosa, tiene un modo que se llama Love Plus. Dentro de Love Plus hay uno que se llama Love Plus, donde puedes hablar así literalmente con la mona. No reconoce cualquier chingo de cosas, pero te pregunta cosas y se las puedes responder. Y ese es el modo en el que le puedes poner la alarma para que suene a cierta hora. Ok. Sí, entonces está piratón el juego. Está interesante, está divertido. Extraño. Oye, ¿esa es la primera entrega de esa serie? ¿O existen más? ¿Va a haber más? Es la primera. Salió una para el 3DS, que esa no la han traducido al inglés, más que nada porque no han encontrado la manera de correr el software del 10, más bien el software 10 en tarjetas piratas para el 3DS. Ah. Pero... Lo que tiene ese, para empezar es en 3D porque es para el 3DS. Uh-huh. Y tiene como que 2-3 cositas extras. Creo que tiene una clase de natación que en este no tiene. Y tiene como que nuevas preguntas de quiz y un chorro de cosas. O sea, tiene un chorro de cosas nuevas, pero es esencialmente el mismo juego. Está en el mismo juego que si tienes un 10, puedes escoger una opción especial dentro del 3DS para migrar tu save data del 10 al 3DS y no volver a jugar el juego y poder tener a tu waifu virtual ahí. Es como un expansion nada más. Sí, de hecho. Y se rumora que Konami ya está trabajando en una secuela para el 3DS, así una secuela full-fledged sequel, pero no ha habido mucha información al respecto. Love Sharp. Órale, bueno, entonces ese es Love Plus para Nintendo 10. Sí. ¿Algo más que quieran decir antes de que nos despidamos? ¿Qué es el Tojo? Tojo. ¿Qué es el Tojo? ¿De dónde salió el Tojo? ¿El Tojo? ¿De dónde salió el Tojo? Sí, sí. Es buena pregunta. ¿Qué es lo que me querían que viera? A ver, vamos a buscarlo en internet. Aparte de es que ahorita estábamos viendo a Fapoleón. A Fapoleón. No, por favor. Es que mientras tuvimos problemas técnicos, el podcast se migró allá a la computadora de al lado y ahí estaban a risa y risa con... Se fue a la zona de memes y... Y GG. Y se acabó el asunto. ¿Qué es lo que querías que viera, Yadira? Era... El micrófono para que nos diga. Era Goku con un versículo de la Biblia que era totalmente descriptiva la imagen de Dragon Ball. Pero lo tenías que ver porque... Y leer porque... Estoy buscando en Google Goku y Biblia. Encontré un video de YouTube que se llama ¿Por qué adorar a Goku en lugar de Jesús? No, pero ya lo tenía. ¿En qué parte de la Biblia se menciona a Goku? Hola amigos, soy Goku. Vamos a buscar en Images. No es esta. Sé. A ver qué dice el entonces imagen. Verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21:27. ¡Ándale, papá! Y tenemos un screenshot del intro de Dragon Ball, donde Goku va volando en la nueva voladora. La nueva voladora, pues a huevo. Eso. Bueno. ¿En qué parte de la se menciona Goku? Mejor respuesta elegida por quien preguntó. Ahí después de la resurrección es que hicieron competencia a ver quién resucitaba más veces. ¡Lol! Y aquí está Fapoleón. Fapoleón. Con la mano en la bragueta. Bueno, amigos, y con eso yo creo que ya es hora que nos despidamos. Nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. En otro Fapoleón. En otro Fapoleón Podcast. Esos links no los debes, ¿ok? ¿Cuáles links? No, yo Fapoleón no tengo ningún link. No sé qué tanto. Tengo que ponerme a jugar Love Plus. Mi novia está buscando... También ese link no lo debes. Muchachos, nos vemos. Hasta luego. Bye, bye. Forever alone. G Plus Live Minus.